Un silbo, los varones, un silbo. Panda Chila. Armonía 10. Amargo y dulce amor. Macumbo Gallardo. Dime cómo estás, si tienes otro amor. Dime si esta noche me recordarás. Yo llega año nuevo, yo te recordaré. Y al verme tan solo, lloraré por tu amor. Y entre copas de licor, mataré mi dolor. Y entre copas de licor, trataré de olvidar. Amor, amor, amargo y dulce amor. Amor, amor, amargo y dulce amor. Armonía 10, junto a ti por siempre. María Gladys Paola. Dime cómo estás, si tienes otro amor. Dime si esta noche me recordarás. Y hoy en año nuevo yo te recordaré. Y al verme tan solo lloraré por tu amor. Y entre copas de licor mataré mi dolor. Señor, bendiga, muchas gracias por tanto cariño hacia mi persona, gracias. Para el inspector Goggini.